qué pasó. No sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca lo sintió. Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios. No sé qué pasó. No sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca le importó. Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios. Le entregué más y más de mí, y cada palabra falsa le creí, porque mi única intención era que fuera feliz mucho más que yo, y que esto fuera único en el mundo, porque tenerlo cerca era mi mundo. Pero no le importó dañar mi corazón y hoy me cuesta mirarlo. Lealtad había de sobra, él sabía que yo era su sombra, pero tarde entendí que su amor no es amor y hoy no quiero mirarlo. No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca lo sintió. Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios. No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca le importó. Lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios. Las sonrisas ya se han borrado. Recuerdo cuando parecías feliz a mi lado. Ok, me engañaron tus mentiras cuando me mirabas a la cara y me decías mía. Estaba ciego en mi corazón. Pensaba que yo era su amor, pero me equivoqué y lo entendí, porque él se equivocó cuando me falló. Y que esto fuera único en el mundo, porque tenerlo cerca era mi mundo. Pero no le importó dañar mi corazón y hoy me cuesta mirarlo. No sé qué pasó. Oh, oh, hoy me cuesta mirarlo. Dañó mi corazón. No, no, no, hoy no quiero mirarlo. No sé qué pasó. Nunca me importó. No, no, no. Esto solo lo sabe Dios.